genios musicales. El don del don, BK. Sexy. El boy. Dale, mami, no te pares, mami. Demuestra que tú estás en el ranking, mami. Menea lo rico y dale con qué sabrosura. Tú no estás guapa, tú estás dura. Dale, mami, no te pares, mami. Demuestra que tú estás en el ranking, mami. Tú te ves fuerte, tú no eres gelatina. Tú eres una polla, pero de la fina. Cuando tú me lo pones, el corazón me hace tum, tum, tum. Yo quiero saber el tamaño de ese pum, pum. En la disco suena el Bobby K. Boom, boom. Grabé con la cámara este macho zoom, zoom, zoom. Yo estoy rico y tú estás rica. Ráscate, mami, si la niña te pica. Yo soy tu perro y tú eres mi perry. ¿Qué pose tú quieres? La pose del Blackberry. Dale, mami, no te pares, mami. Demuestra que tú estás en el ranking, mami. Menea lo rico y dale con qué sabrosura. Tú no estás guapa, tú estás dura. Dale, mami, no te pares, mami. Demuestra que tú estás en el ranking, mami. Tú te ves fuerte, tú no eres gelatina. Tú eres una polla, pero de la fina. A mí me encanta tu flow, me gusta tu estilo. Cuando llegas a la disco con ese hilo dental, uy, que me pone mal. Un paro al corazón y directito al hospital. Tú eres una polla fina que se porta mal. Tú eres el gobierno, yo soy tu criminal. Yo soy la avispa que quiere ese panal. Mami, pon porno y quita ese canal. Yo quiero hacerte lo rico y bien pretty. En un balcón fumando un sneaky. Y tú con un hilo dental. Y yo liqueándote viendo toda la city. Oh, yo quiero hacerte lo rico y bien pretty. En un balcón fumando un sneaky. Y tú con un hilo dental. Y yo liqueándote viendo toda la city. Oh, baby. Dale, mami, no te pares, mami. Oh, shit. Demuestra que tú estás en el ranking, mami. Sexy. Menea lo rico y dale con qué sabrosura. Tú no estás guapa. Dura. Dale, mami, no te pares, mami. Oh, shit. Demuestra que tú estás en el ranking, mami. Oh. Tú te ves fuerte, tú no eres gelatina. Tú eres una polla, pero de la fina. Oh, yeah, yo te lo dije. Qué mami, verás qué se siente. Ja. Él va a hacer todo diferente. Ey, tú no te vas a olvidar de mí, loco. Si yo te hice la pose que es, la pose del Blackberry. ¡Ay! Te está echando a reír, ¿eh? Bella, ¿te gustó, ¿eh? Ajá, ahora te voy a hacer la pose del 8520. ¿Tú no sé cuál esa es? La pose que corre mi leche en tu diente. ¡Uy! ¡Ja! Y para que tú quedes creyendo en mí, esa pose la inventó Pirata. ¿Tú no sé cuál es esa pose de BK? La de Samsung Galaxy. Yo te grabo y tú me grabas a mí. ¡Ay! Yo te grabo y tú me grabas a mí. Esa es la pose del Samsung Galaxy. Con BK, yo BK, the king of the dancehall, los genios musicales, el boy, el don del tone.